Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, todo tranquilo, por suerte. Fue el primer concierto, ¿no? El del fin de semana pasado. Sí, señor, fue el primer concierto. Empezamos ahí el martes pasado, martes 28 de febrero, fue el arranque de temporada de la orquesta. ¿Y cómo fue el recibimiento en este reinicio? Bien, la verdad muy expectantes, fue un concierto muy lindo, no fue con la orquesta completa porque, bueno, un poco por las condiciones climáticas, por las condiciones de acústica donde íbamos a estar, para que se pueda lucir también y por la época en la que todavía no estábamos con actividad de ensayo fuerte, fuimos con una agrupación de vientos, estamos a veces haciendo actividades de grupos de cámara para ciertos espacios donde a veces hay poco sonido y demás para que se pueda lucir un poco más el espectáculo también. Así que bueno, hicimos un concierto didáctico donde les explicamos también a todas las familias un poco cómo hacemos para las escuelas, los instrumentos, el funcionamiento de cada uno, cómo se llaman. Y después pasamos por un repertorio, incluso hicimos una actividad en conjunta que salió medio de la galera con el ballet municipal folclórico, así que fue una jornada calurosa pero muy bonita también de inicio de año. ¿Cómo viene este año para la orquesta? Mira, viene un año, esperemos que sea un año positivo. Si el año pasado se ha logrado un salto cualitativo desde que, bueno, la parte de la negociación se ha llevado desde Dirección General de Cultura, y el año pasado logramos la reincorporación de 16 compañeros, es decir, en el día de la fecha, dentro de la planta municipal somos 20, que hasta el año pasado, a principio de año, cuando estuvimos en conversación con ustedes, éramos 4. Claro. Así que bueno, creo que dentro de ese todavía nos falta camino, ¿verdad? No, no, eso no implica que uno ya se relaja, ni mucho menos, porque todavía nos quedan otros 23 compañeros que tienen que ser reincorporados a la planta municipal. Pero como venían los tiempos, que realmente ya era sumamente angustiante y desesperante la situación, este salto en el que tenemos casi media orquesta dentro, con un poquito de oxígeno, ¿no? Así Claro. que bueno, esperamos y realmente depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fuerza también y toda nuestra organización que tiene la orquesta como cuerpo estable también, para que este año surjan las reincorporaciones que faltan, ¿no? Más que en un año electoral apostamos a que justamente haya esa camaradería que creo que los trabajadores y trabajadoras de la orquesta se lo merecen después de estos 3 años de estar ahí esperando su reincorporación. Claro, porque fueron 3 años de aquel intento de cierre primero, después Exactamente. de la reincorporación de solo cuatro y después, bueno, las varias promesas que no se cumplieron y plazos que se iban agotando. Que se iban agotando, exactamente. Sí, fue el 19 de marzo, sí, el mismo día que se anunciaba la cuarentena estricta, era cuando Claudio Pérez nos citaba para informar que desde Secretaría de Gobierno, de mano de él, tomaban la decisión de que tenían que recortar presupuesto y por lo tanto el recorte era para con la orquesta. En un momento bastante complejo como lo es una pandemia, ¿no? De ese entonces hasta el presente, bueno, todavía nos falta bastante, incluso dentro de esa reincorporación también todavía lo que urge es una recomposición salarial, porque bueno, así todos los ingresos son muy magros, entonces en la hora de repartir, porque bueno, nosotros como filosofía es no dejar a nadie afuera, porque así fue lo que lo concebimos desde el día cero. Entonces, bueno, entre todos los que están incorporados reparten el dinero, pero bueno, obviamente esos montos hacen que dividido a la mitad el número impacte un poquito más, así que todavía estamos percibiendo salarios bastante, bastante por debajo de lo que debería ser, lo que un músico profesional en un organismo estable nacional está percibiendo. Estamos bastante, bastante lejos aún, pero bueno, depositamos energía, por lo menos uno arranca el año así, ¿no? Esperemos que eso sea de esa manera, Claro. realmente que bueno, que este año la orquesta perciba el reconocimiento. No, la orquesta siempre se la reconoce como tal por su labor en la comunidad. Bueno, ese labor también en este sistema en el que vivimos tiene que ser reconocido desde un lado económico. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto gana un músico profesional de una orquesta estable y cuánto gana un músico de la orquesta de José C. Paz? Mira, para que tengas una referencia, digo, pongo municipios cercanos, aproximadamente por servicio, es decir, por actividad, sea ensayo o concierto, es decir, por un día que se va, aproximadamente por día se está cobrando entre 30.000 más o menos. Uh-huh. Porque tal vez lo que uno no se comprende o se pone ese porqué, es decir, por ejemplo, un músico, la orquesta de Morón, está cobrando, la Orquesta Municipal de Morón, que es una orquesta histórica, por ejemplo, está cobrando hoy en día por dos servicios a la semana, es decir, ir dos veces a la semana en tres horas, aproximadamente 60.000 pesos, ¿no? En todas las semanas. Sí. San Martín pasa lo mismo, así yo justamente ahora estoy como invitada con la Orquesta Municipal de San Martín, bueno, Avellaneda es un poco más. No, tal vez uno dice, pero vienen tres días a la semana y cumplen tantas horas, pero en realidad también uno tiene tantas horas de preparación en su casa, y al mismo tiempo uno está poniendo una herramienta de trabajo muy costosa, ¿no? Si, por ejemplo, uno está llevando un instrumento que un encordado hoy en día de violín está arriba de 50.000 pesos. Si se te cortó la cuerda de violín y necesitas 50.000 pesos porque el violín no suena. Entonces, incluso hay orquestas, por ejemplo, en Escobar, se les está pagando el reconocimiento por instrumento, si depende de qué instrumento es el que se tiene, hay un plus, porque uno está depositando su herramienta de trabajo, es decir, la maquinaria la llevamos nosotros desde nuestra casa. Los instrumentos son propios, son de los músicos, no son propios, del municipio. Exacto. Claro, no son propios, son patrimonio de cada músico, porque es la herramienta, es decir, yo trabajo en esta orquesta, trabajo en otra orquesta y la necesito en todos lados, ¿no? Entonces debo ir llevando mi instrumento a cada lugar. Así que bueno, más o menos, que son los municipios, estoy poniendo el ejemplo de las orquestas municipales que tienen un servicio de dos actividades por semana, no, sin contar los conciertos como actividad extra, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy en día, si los músicos están percibiendo 28.000 pesos, cada uno de los que está en la planta, y eso lo tenemos que dividir todos, así que estamos haciendo aproximadamente 14.000 pesos, un poquito menos, lo que cada uno está percibiendo, es decir, es un ingreso muy muy por debajo, incluso muy por debajo de dentro de lo que es un potencial trabajo, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Ni para una cuerda de violín. Exactamente, no, si necesitamos trabajar seis meses para pagar una cuerda de violín. Entonces, por eso también estamos como, bueno, buscando la manera en que, bueno, se reincorporan los compañeros y buscando la forma en la que se vaya poniendo también más cercano a lo que otros trabajadores municipales dentro del mismo municipio están percibiendo, ¿no? Para poder estar en las condiciones que se merecen también. Claro. Sí, eso implica que la orquesta igual sigue en actividad, pero a veces se empieza a acotar la posibilidad de hacer más, es decir, a veces nos llaman de muchas escuelas, de muchos espacios, de plazas, y la verdad uno quisiera cumplir con toda la comunidad, pero también la cuestión que nos ata, en la cual decir uno, bueno, quedamos muy coartados, y a veces terminamos haciendo eso, nos fragmentamos el organismo para cumplir con todo, pero bueno, también en un momento es cuando se cumple para con nosotros. Claro, claro que sí. Clara, decías que te invitaron desde la Orquesta de San Martín, ¿qué van a hacer? Sí, este sábado 11 a las 20 horas en el Teatro en Plaza, que es el Teatro Municipal, junto a una orquesta, con la Orquesta Sinfónica Municipal, que es histórica, vamos a estar acompañando una agrupación de música latinoamericana y cumbia que se llama ¿Qué Nivel?, así que se hace un concierto de cumbia sinfónico con orquesta, y bueno, me han llamado como directora invitada. Generalmente las orquestas, dice que nosotros a veces también hemos invitado directores, siempre está bueno tener un nuevo director en la batuta porque es un nuevo entrenamiento para la orquesta, así que bueno, me han llamado para hacer la apertura de temporada con la Orquesta Municipal, así que bueno, voy de invitada para allá. Hoy empiezo el ensayo, iba a ser el miércoles pasado, pero con el corte de luz masivo, se tuvo que suspender porque quedamos en penumbra. El apagón del país. ¿Qué nivel? Ahí va algo de cumbia y música latinoamericana. Última, Clarita, te agradecemos este ratito. ¿Hay fechas ya confirmadas de algunos conciertos para este año o todavía están armando agenda? Mira, ya tenemos la temporada, estoy esperando mañana, nos tenemos que juntar con el director de cultura como para ultimar detalles, pero nuestra perspectiva es el martes 21 de marzo hacer un concierto por la memoria, es como, y con esto dar apertura de temporada con la orquesta completa. Pero bueno, justo como es la época, el 24 de marzo nos pareció una época muy importante, entonces hacer el 21, hacer este el martes previo como una vigilia para esa semana que se viene, ¿no? Así que bueno, estamos, hoy empezamos los ensayos con toda la orquesta y la idea ya es empezar a preparar ese repertorio para arrancar con toda esta temporada. Bien. Se viene un año bastante interesante, claro. Es decir, contamos con la invitación de ciclo de música clásica que organiza el municipio de Monte Grande, Esteban Echeverría, que es un festival bastante importante aquí en la provincia de Buenos Aires, con bastante referencial en lo que es la música clásica. Bueno, nos han invitado para que participemos ahí y se va a hacer como es una obra de cine francés en conjunto con la embajada francesa, así que la verdad contamos con invitación de bastante peso en la provincia para eso, va a ser para el mes de septiembre. Así que bueno, venimos vaticinando con varias posibles de fechas dentro del municipio, como siempre, y así con invitaciones grandes para llevar la bandera de nuestra ciudad también a otros lados. Espectacular. Bueno, esperamos la confirmación del 21, ahora después de la reunión, para ir contando también aquí en la radio. Bueno, que tengan un gran año y quedamos aquí a disposición para seguir conversando, Clara. Muchas gracias por estar siempre, Dani.